Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Ela y esto que empieza ahora es la segunda temporada de Cienfuegos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hoy es martes 6 de septiembre, estás escuchando Radio Ela, emisora libre autogestionada desde Madrid. Y regresamos a las ondas o a los internets, pues tras unas semanas de parón veraniego, lo vamos a hacer con un programa especial donde vamos a romper el esquema habitual, lo que es Cienfuegos, de canción, dar la chapa, poner una canción, etc. Porque la ocasión y porque la causa lo merecen. Tenemos con nosotros en el estudio a un compañero, viejo amigo de Radio Ela, que colabora con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, más conocido por las siglas COPIN. Se trata de, voy a leer la definición que dicen ellos mismos en su web, una organización social y política sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona suroccidental de Honduras, con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y el reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas de Honduras. Es además un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional que impulsa acciones y propuestas de manera permanente. Se fundó en el año 1993, aunque por aquí debemos reconocer que no habíamos oído hablar del COPIN muchísima gente hasta el asesinato el pasado mes de marzo de una de sus fundadoras y caras más visibles, Berta Cáceres. Berta había sido reconocida con multitud de premios por su labor en defensa del medio ambiente, de la identidad indígena y de los derechos humanos, y fue asesinada estando en plena lucha contra un gran proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca, que lleva pues como unos 10 años, y fue asesinada pues apenas unos días después de haber denunciado públicamente amenazas y las muertes de otros compañeros activistas del COPIN. Pero mejor que contarlo todo yo, dar todo yo toda esta chapa, pues tenemos con nosotros aquí a alguien que nos lo puede contar de primera mano. Buenas tardes, Luis, y bienvenido a Radio Ela, que es como tu casa. Pues buenas tardes y muchas gracias, Santi. También muchas gracias, Manu, aunque me adelante y le salude yo antes, ¿no? También quería agradecer a los compañeros que han conectado ahora en directo con nosotros y que se encuentran en la radio Guajarambala, en la radio La Bolenca, en Honduras, una radio indígena. Buenos días allí, Luisito, Olman y Selvin y Gaspar. Acá, buenas tardes. Pues buenos días a toda esta gente al otro lado del charco. Buenas tardes para la gente que está escuchando de allí. A grandes rasgos, así para novatos, ¿qué está pasando en Honduras? Pues en Honduras, tras el golpe de Estado que hubo en el 2009, Juan Orlando llevó a cabo un plan que consiste en la venta prácticamente del país. El 35% del territorio hondureño ha sido concesionado a mineras y hidroeléctricas. De hecho, la capital mundial de la minería se encuentra en la pacífica y agradable ciudad de San Pedro Sula, que es la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Creo que los mineros no pudieron encontrar una ciudad más apropiada a lo que ellos producen, ¿no? Que es más que muerte y destrucción, ¿no? a raíz del golpe de Estado, pues eso, estas concesiones están sobre todo en territorio indígena, ¿no? Que es donde están los ríos, donde están las montañas, y los indígenas se oponen completamente a que les echen de sus comunidades, ¿no? Para llevar a cabo estos planes, Juan Orlando ha creado una fuerza militar llamada Policía Militar, que son militares directamente que hacen labores civiles, y en Honduras las calles, las ciudades, las carreteras están tomadas por el ejército. O sea, es un país completamente militarizado. También, como los intereses de las transnacionales son intereses tanto gringos, europeos y canadienses, bueno, también chinos, pero Estados Unidos tiene bastante interés allá, creó una fuerza que se llaman Los Tigres, que son unidades preparadas por los propios gringos, y no solo preparadas, sino también apoyadas en su vestimenta, en sus armamentos, en todo, ¿no?, por los Estados Unidos. Es una fuerza de 300 hombres que supone que estaban para luchar en la frontera entre El Salvador y Honduras contra el tráfico de drogas, ¿no? Y esta gente lo que se dedica es a defender los intereses de estas grandes transnacionales, y sobre todo se encuentran en territorio indígena y son responsables, junto con la policía militar, de muchísimos, muchísimos crímenes, ¿no? Pero perdona, ¿estos tigres son una fuerza paramilitar o son directamente reconocidos por el Estado hondureño como que pueden estar ahí? Sí, sí, son reconocidos por el Estado hondureño, y de hecho son financiados y mantenidos por los Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos hay una polémica grande porque ellos querían estas unidades para luchar contra el narcotráfico y han visto que Honduras los está utilizando para luchar, para echar a los indígenas de sus comunidades, ¿no?, para expulsarlos de allá. Sí, con lo cual quizá en el Parlamento estadounidense pues haya quien diga, esto era para... Sí, para sí, otra lucha, y la están utilizando. Sí, sí, de hecho han hecho una propuesta de ley que ha sido admitida al Congreso, o sea, ahora tendrá que ser aprobada, pero ya se admitía y firmada por 52 congresistas, que es impresionante, ¿no?, donde se pide que Estados Unidos pare la financiación militar hasta que estos militares no salgan de allá, hasta que se permita que la CIDH entre a investigar, bueno, una serie de puntos que igual más adelante ya te puedo explicar. ¿Por qué el asesinato de Berta Cáceres ha tenido más repercusión que otros de los muchos que nos habéis ido remitiendo? No, Berta Cáceres es verdad que tenía un reconocimiento a nivel internacional, pero más bien en el mundo de la lucha indígena, en América Latina, igual en el mundo de la defensa de los recursos naturales en contra de las mineras, de las hidroeléctricas, también en Europa y Estados Unidos con organizaciones que trabajan estos temas, ¿no? Pero no era una mujer reconocida a nivel internacional hasta el momento, igual que le dieron el premio Goldman, que es un premio que es el Nobel, como digamos, parecido al Nobel, pero en derechos humanos, en defensa de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese momento sí que tuvo muchísimo reconocimiento ella, ¿no?, a nivel internacional, y la llamaban a muchos sitios. De hecho, pensamos, porque ella estaba seriamente amenazada de muerte, ¿no?, temíamos constantemente por su vida. De hecho, había que cambiarla de sitios para dormir, porque las amenazas no es que venían de grupos de sicarios, es que venía desde la empresa directamente hasta de los militares, los policías, alcaldes, ¿no? Y pensamos que con este premio, pues, se cortarían un poco en atentar contra ella. Sin embargo, todo lo contrario. O sea, de poco le valió al Estado que fuese una mujer tan visible. La mataron, o sea, les dio igual que tuviese esa, digamos, protección, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Fuiste prácticamente testigo, ¿no?, de este asesinato. Siendo testigos y viviste de cerca la situación. Hombre, afortunadamente no, o sea, no fui testigo, porque si no ahora estaría en una prisión hondureña acusado de haber asesinado yo a la compañera Berta, ¿no? Porque así funciona en Honduras, ¿no? Nosotros llegamos cuando el día que asesinaron a Berta, ese día se da un taller en Utopía sobre energía. Queríamos definir el lenguaje, ese lenguaje bastardo que habla de energías limpias o energías renovables, ¿no?, y que sirve para matar de hambre, por ejemplo, con la palma africana, o que ocupa grandes extensiones, destroza el territorio y expulsa a los indígenas de allá y luego no se puede cultivar nada, o las represas que dicen que son energías limpias, ¿no?, que les deja sin agua para el día a día de las comunidades indígenas, ¿no?, y aparte les inunda, les anega partes que ellos cultivan, ¿no? Queríamos cambiar ese lenguaje, ¿no?, y por eso había venido Gustavo Castro, que es de otros pueblos de Chiapas, una persona muy reconocida en todos esos temas de hidroeléctricas, de minería, y a dar el taller. Habíamos dado el taller ese día, y por la noche se fue a casa a dormir, y ella dormía en casa de Berta, y yo me quedé ahí en Utopía con otros compañeros. Cuando pasaba la medianoche, sobre la una, nos avisó Sotero de que habían matado a Berta. Fuimos para allá, Llegamos a la casa, sacamos a Gustavo, le escondimos en el carro, tomamos fotografías de la casa, del cuerpo, de las cosas que hay, las huellas, ¿no? Y cuando estábamos en el carro ya llamamos al abogado y la fiscal se puso en contacto con nosotros, la fiscal del CID, la fiscal de etnias, y lo primero que nos dijo la fiscal, que nosotros ya lo teníamos bien claro, era que no capturasen a Gustavo ni la policía ni el ejército. Imagínate que... Gustavo fue herido en, sí, sí, sí, en el momento que matan a Berta, sí, ¿no? Cuando entran los dos asesinos, según relata Gustavo, él escucha primero que suena como si estuviese lloviendo, y por lo visto era la valla que estaban saltando, y se oye un patadón en la puerta, y ya Berta grita, ¿quién anda, quién anda? Y ya Berta se encierra, porque se da cuenta que viene a matarles, se encierra en el cuarto, Gustavo estaba en la cama con el ordenador, y entra un tío a cara descubierta, pues venían a matarlos, y le apunta la cabeza, Gustavo se gira un poquito de lado, y la bala le da en la mano y en la oreja, y él se hace el muerto, se queda ahí, el otro piensa que lo ha matado, y salen los dos corriendo. A Berta sí la metieron 4 tiros en el pecho, porque ella forcejeó con el asesino, ¿no? Y salieron corriendo pensando que los dos estaban muertos. Pero Gustavo continuaba vivo, estaba herido leve. De hecho, pudo hablar unos minutos con Berta hasta que falleció. Y se puso a llamar a los compañeros. Llamó a un compañero del Copín. Y al final nos reunimos ahí todos. Y ya recogimos a Gustavo, le metimos en el carro. Cuando llegó la policía, lo primero que dijo fue que había sido un robo. El comisario, que había sido ya denunciado anteriormente por Berta, ¿no?, dijo que había sido, que se había cometido un robo, ¿no? Y se dieron cuenta enseguida de que había un herido, ¿no?, que era Gustavo. Y como habíamos cogido sus mochilas y cosas, pero nos habíamos dejado alguna cosa suya ahí, se dieron cuenta quién era y empezaron a buscarlo por toda la ciudad, ¿no? Y finalmente lo escondimos en casa de un párroco, pero allí lo localizaron y fue capturado. Desde el minuto uno la policía detuvo a un compañero del Copín, Alito, que pasó a ser sospechoso de asesinato. Al día siguiente detuvo al que es actualmente el coordinador del Copín, Tomás García, acusado también de participar en el asesinato. La policía había preparado una coartada perfecta junto con el guardia de seguridad de donde vivía Berta. El guardia había dicho que había visto entrar antes del crimen a Tomás y Alito en el carro del Copín y que luego les había visto salir junto con Gustavo herido. O sea, les tenían enmarronados. Les iban a acusar de asesinato. O sea, la cosa iba de pretendían asesinar a Berta, una de las caras visibles, y aprovechar para acusar del asesinato, sí, a otros compañeros de la organización. Efectivamente. ¿No? Porque el asesinato lo cometieron ellos. Bueno, ya sabéis quién son los detenidos. Hay 2 militares, está el ingeniero de la empresa, bueno, aparte de los gatilleros, ¿no? Pero hay muchísima más gente que son políticos y que pertenecen al Estado, ¿no? Pues, mira, Gustavo, para que veas tú hasta qué punto tiene el plan preparado, que a Gustavo le decían que hiciese un dibujo, un robot, un retrato, ¿no?, del que le había disparado, ¿no? Y el tío que lo dibujaba hacía un tío con unos cachetes, mofletes gordos, ¿no? Y Gustavo le decía, no, tenía menos cachetes. Y volvía a dibujar con los cachetes. Para que se pareciera a las personas que tienen el marrón, era, ¿no? Él no conocía a Lito. Gustavo no conocía a Lito, porque Gustavo había venido de Chiapas a dar el taller. Y él no conocía a Lito, y Lito ya estaba detenido. Y ellos querían presentar el retrato robot de Lito, dibujado por el que le habían... O sea, el que le había visto la cara. De, o sea, alguien... Hubiese sido un juicio muy fácil para ellos, porque preparan las pruebas, le quitaron los zapatos, tanto uno como otros, borraron las huellas, o sea, hicieron una cantidad de cosas. Pero, y al final Gustavo lo firmó, porque era tanta la presión que tenía, llevaba 2 o 3 días sin dormir, había sido secuestrado por el Estado hondureño, teníamos miedo de su seguridad, finalmente la embajada se hizo cargo de él. Incluso, la embajada mexicana, él es mexicano. La embajada, ¿no?, mexicana, sí, sí, se hizo cargo de él, le dieron protección, luego ahí cuando intentó salir fue detenido sin ningún tipo de orden, sin nada, en el aeropuerto, huyó a la embajada a esconderse, o sea, lo de Gustavo ha sido, o sea, de ser una víctima. El mes que ha pasado en Honduras, prácticamente no ha dormido por temor a ser asesinado, porque era el eslabón testigo, perdido, el testigo. Directo del, ¿sí?, asesinato. Y hasta el momento, a él no le han enseñado la foto del asesino. aunque ya son públicas en la prensa, ¿no? Uh-huh. Pero a él no se la han enseñado. Porque ¿cuál es el estado actual del caso? ¿Has comentado que ha habido detenidos? Explícanoslo. Pues hasta ahora está detenido el ingeniero de la empresa, que se llama Sergio. Hay detenido dos militares. Uno es un mayor que se dedica a la formación de la policía militar, esa que se hablaba antes, que creo Juan Orlando, ¿no? Uh-huh. Otro es otro militar, no sé qué relación tiene, y junto con dos gatilleros, que son los que ejecutaron el crimen, ¿no? Los gatilleros sería un sicario. Sicario, sí. Junto con dos sicarios, ¿no? Pero realmente nosotros, o sea, sabemos que los responsables del asesinato, o sea, los dueños de esta empresa, a ver, el ingeniero ni los militares hacen esto porque les caiga mal Berta, lo están haciendo porque llevan 5 años parándoles el proyecto de esa aguazarca. Tú sabes los millones y millones, esta gente echó a la mayor empresa constructora, Sinohidro, los chinos les echó, estos tenían una ciudad montada ahí para construir la represa, echó al Banco Mundial. Han echado muchísimos órganos financieros y empresas muy, muy, muy fuertes por la resistencia que llevan a cabo estas comunidades indígenas. Entonces, el dinero que lleva esta gente perdiendo, no se lo perdonan. Yo, en los últimos meses antes de asesinar a Berta, pasé a ser chofer de ella, más o menos, la acompañaba constantemente en el carro. Las amenazas que recibía por parte de militares, pero constantemente, viajando cuando te pagan en control, mira, la vieja perra esta, ves contando los días que te quedan, las amenazas eran constantes, yo no sé cómo podía aguantar, de hecho ella no aguantaba. De hecho ahorita se iba a hacer porque la coordinación va cambiando cada, no sé si 2 o 3 años va cambiando, ¿no? Uh-huh. Y tocaba ahora elección de nueva coordinación y Berta no quería presentarse porque estaba ya muy cansada, estaba muy, muy machacada, ¿no? Por las constantes amenazas, por el dinero que ha hecho perder a esta gente, los intereses que tiene Honduras en todo lo que son explotación de recursos naturales. Si el modelo de lucha del copín se extiende, adiós negocio para esta gente, ¿no? Y en este momento hay estos detenidos, el ingeniero de la empresa, los gatilleros. ¿Quiénes han sido? Pues, si no hubiera habido esa presión por parte de las organizaciones populares, el Estado hondureño no hubiera movido un dedo. Y de hecho, los detenidos son actores secundarios, digamos, ¿no? El COPIN está exigiendo que se investigue a alcaldes que dieron la licencia y que ahora están siendo juzgados por esa licencia, pero que se les meta en el caso por el asesinato. Y bueno, nosotros somos conscientes y sabemos que los intereses dañan a la oligarquía hondureña. El dueño de Edesa es la familia Tala, que son de los más ricos de Honduras, sino de Centroamérica. Uh-huh. Yo me acuerdo que la otra vez que estuve en Honduras también, que estuve con los de PROA, que fueron secuestrados dos compañeros también cuando se hacía un plantón en una minera, el dueño era Facosé. O sea, en Honduras hay 2 o 3 familias que controlan no solo Honduras, sino Centroamérica. Y los intereses que tiene esta gente no van a perder, que están muy ligados a los intereses del Estado, del gobierno, porque son la rapiña que se llevan las miserias que suelta esta gente, ¿no? No van a permitir que el indígena les joda el negocio, ¿eh? Y Berta se lo estaba jodiendo. Por lo menos en este proyecto, bueno, y en más proyectos mineros, y se sigue luchando y sigue trabajando porque la gente ha comprendido el mal que significa este tipo de proyectos. Y no te creas, el trabajo real del COPIN no es defender las flores, y es ir a las comunidades, explicarles el problema que van a tener en un futuro, porque hay licencias, y son comunidades lencas que muchas veces te reciben a garrotazo. Que no se vayan de acá, estos que vienen acá del COPIN, que son indígenas también, perdón, con los compañeros de La Tejera, que ya son 6 muertos los que ha habido en La Tejera para defender el río Guadalcarque, esa gente cuando iba a entrar a la represa vertía para allá y la daba boleto y les decía, va a pasaros esto, hasta que no empezaron a notar y a ver que les estaban engañando en todo y que encima les jodían sus cultivos, hasta que todo lo que les decíamos que les iba a pasar, porque la empresa decía, no, os vamos a hacer carreteras, os vamos a dar luz, os vamos a arreglar la escuela, vamos a dar mochilas a los niños, vamos, vais a vivir la leche, vais a trabajar aquí todos de ingeniero, vais a... y la gente, y los indígenas es gente que tiene buena fe, y no te acusa de mentiroso, ¿no? Se cree las cosas, ¿no? No somos como acá, que estamos prevenidos y no te fías de nadie, ¿no? Y eso no es ser listo, ¿no? Lo que pasa es que los demás son unos hijos de puta, ¿no? Si tú tienes buena fe, ¿por qué vas a sospechar que un tío te va a engañar, no? Pero de repente se dan cuenta que todo es mentira y que encima les joden, les quitan los cultivos, les arrollan sus milpas, les quitan el agua, pues coño, ya es muy fácil organizar esas comunidades, ¿sabes? Y por eso dan la vida, porque saben lo que les trae, ¿eh? precisamente Berta no era un poco la imagen que están intentando dar o transmitirnos. Era una persona mucho más revolucionaria y no que Berta, de lo que nos están diciendo. Berta era una luchadora anticapitalista. Berta era una mujer que empezó de joven en la guerrilla, en El Salvador. Berta era una mujer que apoyaba el socialismo como una forma más justa, ¿no? Y se oponía completamente a este sistema neoliberal, ¿no? Donde decía que era el fascismo del siglo XXI. Berta no apostaba por los partidos políticos porque decía que los partidos políticos del minuto uno son corrupción, ¿no? Y era una mujer, o sea, una luchadora. No se habla efectivamente de esa imagen, ¿no? Y eso además es algo que teme mucho los gobiernos y las dictaduras militares de Centroamérica. Es decir, si fuese una ecologista que solo defiende las plantitas, no lo hubiesen matado. Pero cuando es una tía con una formación ideológica, política, aunque no participe en la política de los partidos que son una mierda. Pero es, ¿no?, política también, claro. Es que es politicado, porque nuestra vida es política, ¿no? Política y no politiquera. Sí. Efectivamente. Y cuando está organizando a las comunidades en esa lucha, el Estado tiene miedo. Claro que tiene miedo. Porque, es decir, los indígenas es gente que no tiene nada que ver con los ciudadanos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco tomamos Casa Presidencial. Casa Presidencial, desde el golpe de Estado, nadie había podido llegar hasta las puertas. ¿Sabes quién llegó? Los indígenas, después de 4 años que habían intentado, estudiantes, movimiento indignado, no sé qué. Porque esta gente se propone las cosas, las acciones y las hace. No se echa para atrás, aunque haya un ejército disparando. Por eso les han matado. Yo he entrado con los del Copín a recuperar tierras y yo pensaba, bueno, pues, no sé, llamarán a la policía, y de repente entras y ves que les están disparando. Sí, no es llamar a la policía en un parlamento. La policía no viene, porque los que les disparan igual también son policías, ¿no? Porque van a recuperar unas tierras que son de ellos, pero que están ocupadas siempre por algún tipo de empresario o grupos políticos afines a intereses políticos. Precisamente, ¿cuál era la relación entre Berta y, hablando de partidos políticos, Manuel Zelaya? Pues también interesante, ¿no? El Copín nunca ha dado su apoyo a ninguna organización política, nunca. Y de hecho, cuando se habla en las comunidades, se dice, mira, si es que aquí el problema, a mí me da igual que tú seas del Libre, que tú seas del PAC, que tú seas nacional, que tú seas, o sea, a mí me da igual de qué partido seas, mientras tú tengas bien claro que quieres trabajar las tierras comunitarias, que quieres defender el río que tienes tal, porque muchas veces los partidos políticos, y aquí pasa también, es como los equipos de fútbol, ¿eh? Que son, hay familias que son del equipo de toda la vida, porque igual su abuelo les contó que fue fundador, aunque fuese el que llevase la gorra al ministro este fascista, Fraga, ¿no? Sí. Y ya todas las familias son del PP de por vida, y los primos son como los ultrasur, o como la gente así, es decir, no. Entonces, desde luego, por ejemplo, que Libre sí pidió al Copine su Libre apoyo. Es el partido de Zelaya, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sabéis que Zelaya no se puede presentar, es Xiomara, esposa la que se presenta, ¿no? Pero Zelaya sí le pidió el voto a las organizaciones indígenas, no solo al Copín, sino a Frané, al MAD, a muchas organizaciones que trabajan con los turlupanes, con los garífonas, con los lencas, ¿no? Y ellos les dieron el apoyo a cambio de que pusiese lo de la cuarta urna, ¿no? Que era, digamos, de aprobar también la protección del Estado hondureño para los hondureños. Había muchísimas cuestiones indígenas que podrían avanzar. Era como la constituyente, ¿no? Crear una constitución nueva, ¿no? Y cambiar las cosas para que los beneficios del país cayesen sobre sus personas, ¿no? Por eso le dieron el golpe de Estado, ¿no? Pero ahora hay unas elecciones y nadie va, ninguna organización indígena, no solo el Copín, yo creo que ninguna va a apoyar a Libre. Porque después de tantos años así en la oposición, que les han dado el golpe de Estado, que al final han participado en política, no se ha conseguido prácticamente nada. Y bueno, lo que no me he echado un discurso contra la partida, que ya me conoces aquí. Háblanos del Copín en concreto, de esta organización. ¿Qué hace? ¿Cómo se organiza? Pues el Copín es una organización que se forma cuando se empiezan a visitar comunidades indígenas lencas y para unir las luchas, ¿no? Entonces se van contactando con, primero en la región de Intibucá, luego se extienden a Gracias, a Lempira, a distintas regiones, ¿no? Donde se organizan estas comunidades indígenas bajo una especie de consejo. O sea, todas estas organizaciones tienen su consejo indígena, su consejo de viejos, su consejo de tal, pero todos estos eligen un consejo, una... O sea, el COPIN es una organización de organizaciones. O sea, de, no, de pueblos indígenas. O sea, pueblos indígenas que se juntan para luchar por sus intereses, ¿no? Ajá. Entonces se organizan bajo el COPIN. Todos estos pueblos indígenas eligen a su coordinador, en este caso era Berta. Y todos estos pueblos indígenas eligen a los 10 miembros que trabajan para la coordinación. Ajá. Que son que trabajan a tiempo completo, porque ahí hay coordinador, hay radio, hay coordinador LGTB, hay coordinador fiscal, hay coordinador asesor legal, hay... que el asesor legal es un indígena que igual no sabe leer y escribir, me refiero, o sea, pero es el asesor legal, es decir, o el de finanzas no sabe sumar, pero lo es, y aprenden lo que tiene que aprender, o tiene otra ayuda de otra persona, es decir, no se elige a la gente por sus conocimientos, ¿no?, sino por la confianza que tienen los compañeros de las comunidades en esas personas, ¿no? ¿Tendría algo que ver, sería comparable a otras organizaciones de autonomía indígena, quizá más conocidas como el EZLN de Chiapas, o...? ¿O es diferente? Por entenderlo para nuestra mentalidad. No, sí, es muy parecido a nivel de que, además que los objetivos son los mismos, que es decir, el COPIN solo trabaja con comunidades que apuestan por lo colectivo. Es decir, ahí el título individual desaparece. Cualquier comunidad que quiera tener títulos de propiedad individual, el COPIN nunca trabajará con esas comunidades indígenas. Siempre será colectivo. Las tierras pertenecen a la comunidad. Nadie las puede vender. Las tierras las heredará tu hijo, o si en otros compas les das... O, es decir, pero no, o sea, y ese aspecto de trabajo es un aspecto que trabaja mucho el EZLN y también lo que es la organización, es decir, donde son puestos, donde se van rotando, donde se van eligiendo en asamblea, donde hay, no hay nadie que mande más que otro, es decir, Berta era la coordinadora, pero Berta no podía tomar decisiones. O sea, es Berta, una democracia radical. Sí, sí, o sea, se hablaba con la coordinación y luego se transmitía a las comunidades y las comunidades elegían. Yo me acuerdo cuando vamos a La Tejera y se va a hacer una acción, no es el COPIN el que dice, a ver, los de La Tejera, vamos a hacer esto, sino los de La Tejera llaman y dicen, oye, vamos a hacer esta acción. Y el COPIN dice, venga, pues vamos a organizarla y vamos a pedir apoyo de otras comunidades porque es una acción donde se van a recuperar tierras que está el ejército y como vaya solo 50, no se va a poder hacer nada. Se convoca a otras comunidades indígenas, todos los que puedan, que vengan al centro de Utopía y se reúnen y de ahí salen todos a esa toma, a esa acción, ¿no? Y eso es lo que, digamos, que gestiona, aparte de que gracias al COPIN, por ejemplo, se tiene una fiscalía indígena. Se tiene, es decir, se ha conseguido escuelas, becas para maestros que vayan a dar clases a las escuelas indígenas. Es el COPIN o las comunidades indígenas las que eligen los maestros que quieren, para que no les traigan gente que ni respeta ni entiende y que falta respeto completamente a los indígenas, ¿no? También tienen su enfermería, una escuela de enfermería para indígenas. O sea, el COPIN con su lucha ha ido consiguiendo muchísimas cosas, o sea, a nivel estatal también. Sí, o sea, por un lado tiene como organización autónoma y por otro lado consigue arrancar. Sí, sí, luchan, al Estado, sí, ¿no? Sí, efectivamente luchan, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, haciendo una huelga de hambre de 2 meses en el Congreso de los diputados de allí, en Tegucigalpa, o haciendo acciones, o tomando las calles, o bloqueando. ¿Y hay relación tanto con el EZLN como con otras organizaciones similares en países vecinos? Guatemala o El Salvador tienen problemática parecida. Además, recuerdo que anteriormente estuviste también en Guatemala con un tema de represas y hidroeléctricas. ¿Hay relación con movimientos similares de los países vecinos? Sí, hay buena relación con organizaciones y a nivel Estado el COPIN tiene muy buena relación tanto con Venezuela como con Cuba. Venezuela siempre se ha portado muy bien con el COPIN y el COPIN también con Venezuela, por ejemplo, durante el golpe de Estado fue los indígenas Lencas los que estuvieron protegiendo la embajada venezolana. Uh-huh. Berta tenía mucha confianza y respeto por Chávez, ¿no? Uh-huh. El COPIN sí que ha tenido una buena relación siempre con Venezuela y con Cuba. Cuba ha ayudado mucho al COPIN también, con médicos, con talleres, con Cuba. Sí, también nos has comentado incluso, fíjate el ámbito tan lejano y tan diferente culturalmente con el movimiento kurdo. Sobre todo el movimiento feminista kurdo, ¿no? Sí, sí. Berta era una luchadora feminista y deseaba conocer a esas mujeres que estaban luchando allá. Quería conocerlas. Su idea era haber podido viajar en estas fechas, porque ella no se iba a presentar a la reelección, pero estaba ya muy cansada con todo esto. Y quería conocer a estas mujeres, que las admiraba, ¿no? Que eran las heroínas de este siglo, ¿no? Mujeres que luchan contra el patriarcado, contra el fascismo, sea cristiano, sea islámico, ¿no? Sí. Da igual. Y de hecho, además, el EZLN tiene bastante relación con el movimiento kurdo y con el movimiento feminista kurdo. Sí, sí. Y el EZLN o sea, es que es una organización que muchísimo más grande, que no tiene nada que ver con el COPIN. Es que Honduras es un país de 8 millones de habitantes. Claro. México no sé cuántos millones tiene. Más estado, de 100, me parece. Sí, 100 millones y... Y el estado de Chiapas sí. No sé cuántos. El estado de Chiapas era como Honduras, un poco menos. Poco más menos, sí, sí, sí. Porque las comunidades indígenas que ven del COPIN, ¿cuánta gente puede tener cada comunidad? Por hacernos una idea. Pues puede haber comunidades con 300 personas, otras comunidades con 500... Pero normalmente, o sea, suelen ser las comunidades, suelen tener, son como aldeas formadas por muchas pequeñas comunidades y luego juntas igual forman pues 3.000, 4.000 indígenas que viven en esa área. O sea, no se distribuyen todos juntos en una zona, sino, bueno, se dice Río Blanco, pero ahí está La Tejera, El Barrial, no sé, hay muchas pequeñas aldeas, más pequeñas, sí, un poco según la distribución del territorio. Has mencionado muchas veces lo de la concepción del ecologismo, de la lucha por el medio ambiente, que aquí la vemos mucho, pues como luchar por las plantas, muchas veces nos gusta mucho ir nucleares no gracias, haciendo un concierto en el que gastamos mucha electricidad y tiramos cantidad de vasos y de botellas. ¿Por qué es tan importante para los grupos indígenas la lucha del medio ambiente? Es otra concepción que no tiene nada que ver con la nuestra, claro. Efectivamente, bueno, ellos también, o sea, a ver, ellos también tiran botellas y tiran, ¿sabes? Son un poco punkis como nosotros, ¿no? También, ¿sabes? En ese aspecto, sí, sí, sí. Pero esto nada tiene que ver con que te agarren el río, del que tú te sirve para tus cosechas, te sirve para tus animales, te sirve para vivir, ¿no? Y te lo embalsen, es decir, se te acabó la vida. Y dicen, pues bueno, que se trasladen a otras zonas, pero a ver, ¿dónde te vas a trasladar? Si en Honduras todo pertenece a la oligarquía. Si no hay, ¿qué te vas a ir a la ciudad, a San Pedro Sula? Es decir, ellos saben que es el fin de su vida. Y además que las explotaciones estas no es un año, son 20 años de explotación. Igual, no hay futuro. 20 o sea, como poco, claro. Efectivamente, no hay futuro. Porque es casi irreversible, creo yo. Una presa sí, es irreversible. Y eso termina, además, que termina con las comunidades indígenas. O sea, las desintegras. Es decir, las comunidades indígenas ya han perdido muchísimo de su cosmovisión, de su forma de vida, por la represión que ha sufrido el Estado, ya no solo para robar los territorios, sino para que abandone esas costumbres de indio, que no son buenas costumbres, desde pequeños en la escuela a ellos les da vergüenza decir que son indígenas, incluso vas a sitios donde son más ladinos y dices, ¿ustedes los indígenas? Y son indígenas, ¿sabes? Pero como son más blanquitos y están acostumbrados a que les insulten indio, no sé qué tal, ¿sabes? Pues hasta eso ser indígena les... Se marcan niveles sí, sí, sí. De indianidad. Pero es que se ha hecho tanto trabajo negativo con estas comunidades que hay mucho, muchísimo por avanzar. Pero claro, lo que se está centrando el COPIN sobre todo, porque es muy, muy difícil recuperar el 100% de la cosmovisión o el idioma es prácticamente irrecuperable ya, ¿no? Pero sí recuperar, o sea, los derechos que tienen, que son derechos legales firmados por Honduras, convenios como el 169 de la OIT, donde obliga al Estado hondureño a hacer una convocatoria previa, libre, informada, cada vez que se haga un proyecto de estos en territorio indígena y que sean ellos los que elijan. No se hace, Honduras se lo salta a la torera, porque ¿qué pasaría? Que dirían que no, porque ya la gente ya conoce la realidad de estas cosas, ¿no? Y ellos lo que luchan es para que estas empresas no entren en su territorio. Vamos a hablar... Dale, mano. Hablabas de las lenguas indígenas, no tienen ningún tipo de protección por la Constitución de Honduras. No sé, en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, está el caso muy famoso del guaraní en Paraguay, por ejemplo, y otros países que recientemente, Bolivia, Perú, han dado un estatuto de oficialidad a la lengua indígena. En Honduras no hay nada de esto, ¿no? En absoluto, y encima se ha perseguido. Y no olvidemos que los lencas fueron de las comunidades mayas, de los indígenas mayas, que plantaron cara a los españoles, que no se rindieron a ellos, que son indígenas bravos, son indígenas, son guerreros, es el territorio del Empira, ¿no? Un guerrero que, o sea, esta gente no fue nunca conquistada ni fue esclavizada por los españoles, ¿sabes? Es gente muy... Sin embargo, ellos no tienen... O sea, el idioma lo han perdido completamente. Además, es la moneda oficial de Honduras, ¿no? Sí, la, sí, sí, la efectivamente, la Empira. Y luego, aparte, también, el tema de lo que mencionabas al hablar de la defensa de los recursos naturales, porque, claro, en la mentalidad indígena, que es lo que decía Santi, que no llegamos a concebir aquí, ellos son parte de la naturaleza, ¿no? Por eso es tan importante para ellos. Cuando se destruye un río, cuando se destruye un bosque, Sí, sí, están matando parte de su vida, ¿no? Realmente es una concepción completamente distinta a la nuestra, yo creo. Sí, para los lencas los ríos son sagrados, ¿no? Y de hecho el río Guajarambala es un río sagrado donde están los espíritus de las niñas y no sé qué. Yo me acuerdo estando en el río una vez hay una niña que de esto que está nadando y desaparece y uno se lanzó de golpe y la agarró ya debajo del agua, la salvó pero por instantes, segundo, porque una vez que se te hunde en el río, ya no la pillas, porque no ves, ¿no? No hay. Y me acuerdo que bajó la madre y empezó aquí primero a hacer los ritos que hacen, ¿no? Coger unas ramas, unas hojas, castigar al río, azotando al río al agua. Luego, o sea, una serie de ritos, luego quemar, romper las ramas, así que luego perdona al río, agradecer a la niña, no sé qué, y dices, joder. Sí, sí, o sea, sí ellos, y esas cosas no las enseñan, sino que ellos las tienen, claro, no todos los días. Casi se ahoga una persona, ¿no? Pero cuando pasa algo de esto, reaccionan ellos, pues como acá, pues no sé, te vas a poner una vela a San Antonio, ¿no? Que se estrella contra un muro tu hijo, pues iba tu madre y pone un rosario, ¿no? Pues. La lucha concreta de Aguazarca, ¿nos la puedes explicar? ¿En qué estado está ahora mismo? ¿Era un poco la lucha en la que estaba más involucrada Berta Cáceres? Sí, fue. En la recta final, ¿no? Es que es un proyecto donde, claro, ya lleva 6 años, ¿no? Entonces era un proyecto que está haciendo perder muchísimo dinero a la familia Tala, que son los grandes dueños, ¿no? Y al Estado hondureño también, porque tiene que pagar por año que va pasando la concesión las pérdidas que tenga la empresa. Ajá. Y ese proyecto, en ese proyecto está muy señalada Berta, muy, muy, muy, muy, muy señalada. Y de hecho nos enteramos, que ella, bueno, ya había, el día que vino la relatora de Naciones Unidas a La Esperanza, a Río Blanco, a La Tejera, nosotros fuimos la noche anterior. Pues ese día, Berta recibió un intento de asesinato. Dispararon contra su carro. Ya había intentado asesinarla antes de ese momento, ¿no? Esto también involucraba mucho al Estado, porque uno de los jefes de seguridad de la empresa, ya era en aquella época, era militar, pertenecía a inteligencia y estaba asignado también a Casa Presidencial, ¿no? Entonces había un contubernio entre Estado, empresa, y estaba el Banco Mundial también entregando fondos económicos para la construcción de esa empresa, el Banco de Desarrollo Americano, o sea, se había invertido mucho dinero, había muchas empresas que habían perdido mucha plata, y ya era, o sea, lo de Berta ya era una fijación. Es que ella era consciente de que le iban a matar. O sea, era a Berta, esperaron a matarla porque estaban sus hijos en la casa. El día que se fueron, ellos no contaban con Gustavo inicialmente. Pero cuando supieron que estaba Gustavo, no echaron para atrás. Porque la noche que mataron a Berta, habló antes con el capitán, o sea, el comisario de La Esperanza, se lo cruzaron en el carro. Ella tenía denunciado a este tío. Este tío tenía denunciado a Berta. Nosotros sabíamos que este pasaba la información de los movimientos de Berta. Esa noche ellos sabían que Berta estaba con Gustavo en la casa. Y el último que le vio fue este tío. A estos policías, junto con el comisario, han sido cambiados de La Esperanza. Les han echado, les han regado por distintos departamentos, ¿sabes? Para que no vaya. Sí, sí, sí, sí. Y el día que le mataron a Berta, hay una posta policial que está justo en la entrada de Utopía. No había nadie ahí. En la prisión, que siempre hay gente en la puerta de policía, no había nadie. Esa, la ciudad estaba muerta, o sea, estaba, era algo increíble, o sea, no era una imagen una noche normal, ¿sabes? Habían matado a Berta y de repente había desaparecido toda la policía de las calles, todos los militares. Sí, sabían, todo, quizá, hemos sobrepasado. Sí, sí, que le habían, o sea, como a los sicarios que entran a las 11:30 llegan a La Esperanza y a las 12 y 10 van a salir, pues de 11:30 a 12:10, no hay nadie, que si hay un choque, alguien llama a la policía, no hay ni Dios en ese tiempo. Vía libre para esta gente. Has mencionado varias veces la Utopía, ¿qué es exactamente? La Utopía es un centro, es un taller que está ahí a las afueras de La Esperanza, que está ubicado tiene como 3 hectáreas donde también se cultivan frijoles, maíz, y ahí hay grandes aulas y también hay dormitorios con literas, una cocina también fuera grande y tal, donde los indígenas de las comunidades asisten a talleres de formación o a debates, y sirve para que se realicen ahí los debates y puedan pasar ahí los días, ¿no? Porque vienen de lejos, vienen de comunidades que igual tardan 1.5 o 2 días andando ellos, ¿no? Porque en Honduras hay 2 carreteras principales que unen, digamos, la costa, la capital, y olvídate, luego las comunidades a pata, ¿sabes? Por senderos. ¿Cuál es la labor que hacéis los extranjeros en el COPIN? ¿Tenéis como un papel especial por venir de fuera? No, lo que se necesita, o sea, lo que te pidan ellos, ¿no? Pues desde, oye, ve con el carro a tal sitio a buscar a no sé quién, o vamos a documentar esta acción, o puedes pasar estas, o sea, lo que sea, o vamos a acompañar a esta gente que están amenazadas, o lo que te pidan. O sea, yo realmente no iba con un propósito de hacer algo en concreto, ¿no? Sino es el día a día, las necesidades que hay, ¿no? O sea, no es quizá tanto como otras veces que has tenido otras, claro, cooperaciones diferentes, que ibas de vengo como observador internacional, sí, en este caso, sí, es a integrarte, sí, en la organización. Sí, sí, sí, ¿no? Es que además como observador no podías ni tocar una silla, porque entonces ya te estabas... Yo estaba muy quemado con ese trabajo, sí, yo estuve ahí. Y acá, ¿no? Acá, o sea, ellos me han aceptado como parte de la organización, como compañero, y pues lo que ellos me pidan y estén mis mandos, pues lo hacemos, lo hacemos. ¿Y qué peligros tiene colaborar, participar en el COPIN? ¿Has llegado tú a temer por tu vida también directamente o no tanto? Hombre, siempre... miedo siempre... O sea, el miedo es normal que lo tengas. Y si no tienes miedo es que eres estúpido, ¿no? Yo le decía, me acuerdo que yo le decía a Berta y a Tomasito, el carro del COPIN es un carro con los cristales tintados, ¿no? Y yo le decía, hay que quitar el tintado, porque aparte de que no se ve, digo, un día nos van a disparar el carro pensando que vais vosotros y voy yo conduciendo. Por lo que nos vean desde lejos, ¿no? Qué cabrón. Qué cabrón. Le decíamos en plan de broma, ¿no? Que cada uno sigue sus balazos, ¿no? Afortunadamente no quitamos el tintado. Por eso Tomás y Lito están libres. Porque te acuerdas que el de seguridad había dicho que les había visto, ¿no? Sí, en la reconstrucción de los hechos. Una prueba es de que no pudiste ver nada. O sea, no, porque son, o sea, no es que no se ve nada, que no, no se ve nada, ¿no? Y pues acá, es que no sé qué me preguntas, ¿qué es lo que hacía en el COPIN o qué trabajo? Sí, ¿no? Y si llegaste a temer un poco por tu vida. Sí, bueno, o sea, yo fui amenazado ya, yo tuve una amenaza en Santa Bárbara, que me sacaron un arma y me dijeron que si no me iba ahorita, que me quedaría para siempre en Honduras. Y además, qué poetas, esa, misma, sí, esa misma mañana me había hecho una foto Jorge el de Edesa, que es el jefe de seguridad de Edesa. Estábamos en Santa Bárbara acompañando a unos testigos protegidos de otro tema. Y estaba ahí Jorge, que es el de seguridad de Edesa. Edesa es una de las empresas... Que está construyendo la Aguazarca, ¿no? Aguazarca, y me hizo una foto y un compa me dice, oye, mira, ese tío que va por ahí te ha hecho una foto. Y yo fui corriendo y vi que era Jorge de Edesa, ¿no? Luego me fui a comer y entraron dos tipos con un móvil, se me sentaron al lado... Y me dice, a ver, Luis, español, ¿sabes? Oye, que ya me enseña el arma y dice, pues si no te vas rapidito acá, te vas a quedar para siempre, ¿no? Yo, de hecho, me fui a Belice, me aconsejó ir. Sí, unos días a despejar, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, aparte así, amenazas por parte del jefe de seguridad, de tú español, no sé qué, o tú tal. Sí, sufrí una agresión fuerte, que me rompió en los piños y me jodieron el pie, que fue en San Francisco de Juera, que fueron macheteros que trabajan para DESA, para la empresa, que son radicales o bien del Partido Nacional o gente sin prejuicios, ¿no? Que les pagan 200 lempiras al día, les dan el guaro que quieran, los tres tiempos de comida, y si tienen mala suerte y te los cruzas, te pueden matar fácilmente, porque esta gente no responde por nadie. No son guardias de seguridad, no son militares, no son policías. Claro, los macheteros son los trabajadores del campo, ¿no? Sí, pero que, o sea, son, poco... o sea, no son sicarios porque no tienen armas, aunque sí sabemos que hay alguno que lleva armas, pero hay gente que traen de otros sitios y tal, que van con machete y que si te cruzas con ellos te pueden matar, ¿sabes? Sí, son peligrosos, muy peligrosos esa gente. Y son los que están introduciendo a la empresa, porque no te creas tú que tras el asesinato esto ha bajado, o sea, al revés, las amenazas han disminuido, o sea, han aumentado brutalmente. Incluso el jefe de seguridad de Edesa, que sigue libre porque está detenido el ingeniero, manda cojones, el jefe de seguridad, tuvo mala suerte, le llamó uno de los sicarios esa noche. Pues el jefe de seguridad sigue amenazando a la gente de La Tejera, le sigue amenazando para que se vaya. Alan, que es un chaval que ya ahora tiene 18, a los 16 años, recibió un balazo del ejército, que no lo mataron porque la bala no funcionó, porque son balas de esas explosivas, pero le atravesó el pecho, o sea, tenía que haber muerto el chaval. Pues a este tío le han jodido las 2 hectáreas que tenía cultivadas de café en las tierras que han recuperado de esa, se las han jodido. Y ahí está el ejército, junto con el jefe de seguridad de esa, riéndose del chaval cuando llega. Y como vengas por acá, encima te vas a llevar un tiro, no sé, ¿sabes? Es tan la impunidad, o sea, si es que les da igual. Si es que ya te digo que estuvo... Decía el otro Gustavo, ¿de qué te sirve Naciones Unidas, Amnistía Internacional, los protocolos de derechos humanos de los países, las tal, pero si es que da igual, si es que son ellos los que te van a matar y son ellos los que crean o digamos, permiten a estas instituciones, ¿no? Si es el Estado el beneficiado, es el Estado el capitalismo, no te puede defender Naciones Unidas, no te puede defender Amnistía Internacional. ¿Quién te podría defender? Si hubiese justicia y se juzgase a la gente que hace estas cosas, ¿no? Entonces, ni Amnistía Internacional, de hecho el COPIN, por ejemplo, nosotros tenemos todos, yo incluido, medidas de protección dictadas por la OEA. El COPIN en bloque renunció a ello, que te van a proteger el que va a ir los militares y los policías contigo todo el día. Berta tenía esas medidas y a veces nos acompañaban. Y esta gente era bastante desagradable con Berta, ¿no? Pero había veces que tenían que ir porque si no la podían linchar en algún sitio donde estaba la empresa preparando algo, ¿sabes? O lo podían asesinar directamente, ¿no? Berta no se cortaba por muchas amenazas que tuviese, ella iba para allá. Por muchos consejos que le decían, no vayas, tío, no vayas, que eso es una trampa, que te van a estar esperando, que no sé qué, ¿no? No tenía miedo, bueno, sí tenía miedo, pero iba. Sí, luchaba contra ese miedo. Sí, la mataron un día antes de su cumpleaños. Y hay que ser cobardes para entrar en una casa y matar así a una mujer. Yo, y además que haya involucrados, o sea, militares, tío, lo de Honduras es para comer aparte. Ahorita, por ejemplo, de los más corruptos en Honduras son jueces y fiscales, que son señalados directamente por el gobierno. Pues es Europa, la que con el programa de Eurojusticia, iba a decir Euromillón, Eurojusticia, no sé cuándo, ya, con lo que se paga a esta gente, a jueces y a fiscales, que son los responsables de que los criminales no vayan a prisión. En Honduras solo el 95% de los casos son investigados. Berta tiene que tener suerte y el COPIN de que se esté investigando este caso. Sí, por la presión que ha habido, pues es un caso reconocido. Claro. Si no. Nosotros en el COPIN hay muchos compañeros que han sido asesinados y directamente es que sería una cosa de bolos. O es que sería un enfrentamiento con otro. ¿Como de bolos? Sí, de que iban borrachos, se encontró con otro que se llama mal y se liaron a machetazos, ¿no? Es decir, solo si es una persona dentro del COPIN que tiene una figura destacada en el movimiento, ya la policía o el ejército ya lo trata con otra diferencia. Si no, un bolo, ¿sabes? No ha sido un asesinato. Qué fuerte. Sí, sí. ¿Os parece un pequeño descansito y ponemos un tema musical hondureño? He encontrado por ahí una banda que se llama Café Juan Casco. Tienen dedicado una canción a Berta Cáceres, pero vamos a poner otra de su primer disco, que se llama Todas las luchas. Es un grupo que surgieron pues poco después del golpe de Estado y que se han involucrado mucho en temas políticos, temas combativos a la hora de tocar la música, pero con un estilo. Nosotros estamos acostumbrados a que aquí los temas combativos solo pueden ser a ritmo de puncha puncha, pero esta gente no, esta gente son latinoamericanos y tiran un poquillo para allá, así que vamos con esta canción de Café Juan Casco, Todas las luchas. Nos damos un pequeño descansito aquí en Cienfuegos, en Radio Ela, cuando son las 8:10 de la tarde en Madrid. Le conozco a estos. Luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. La voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició. Va si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de políticos vendidos. bandidos mal nacidos, corruptos ladrones, cobardes matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Me cuentan que el sol hoy se llama más luminoso. Necesidad de poco ser un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable, mucho menos encendible, arrendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable de qué, mucho menos es vendible. Honduras, este especial de las luchas indígenas, las luchas del Copín, hablando también de la figura de Berta Cáceres, muchos temas que hemos tratado en la casi hora de programa que llevamos y los que nos quedan para seguir hablando de Honduras aquí con nuestro compañero Luis. Háblanos ahora, porfa, del tipo de acciones un poco que se llevan a cabo para impedir pues estas construcciones, estas macropresas. ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo los grupos indígenas? Pues en el caso de la paralización de la represa sobre el río Gualcarque, allá en la primera acción que se hizo, primero la empresa empezó a construirse por el lado del departamento de Intibucá, porque el otro lado del río es Santa Bárbara, ¿no? Entonces por ese lado lo que se hizo es, en una zona que se conocía el Roble, hacer un plantón, y allá se impidió la entrada de maquinaria, de todo, ¿no? Y entonces de esa lo que hizo fue cogerse al otro lado del río y comprar las tierras que estaban junto al río en ese lado, ¿no? Y eso lo militarizaron, ¿no? Entonces el segundo plantón, en la parte que fue este último año, lo que se hizo fue acampar en el río, y cada vez que estos arrancaban las máquinas, pues se hacían recorridos territoriales, ¿no? Que era entrar en el territorio y decirles que esas máquinas tenían que salir de allá, que estaban en territorio indígena, que no habían pedido permiso y que se atuviesen las consecuencias si no las sacaban, ¿no? Ellos solían ser comprensivos, los dueños de las máquinas, y cuando veía llegar a los compañeros, pues ya directamente se iban a guardar sus máquinas, ¿no? Pero claro, todo esto con la presión del ejército. Hay que tener en cuenta que en acciones como estas han asesinado a compañeros, y han sido asesinados por el ejército. O sea, que cuando hacen este tipo de acción de recorrido territorial, que recorrer el territorio que la empresa les tiene ocupados, metiendo maquinaria que ellos no han pedido que esté allí y no les han pedido permiso para que estuviesen allá, el ejército defiende a esos ese material de la empresa, ¿no? Entonces siempre hay enfrentamientos con ellos, ¿no? Y uh-huh. puede pasar que detengan a alguien y que se lo detienen y entra a una prisión, y ahí es prácticamente imposible sacarlo de una prisión en Honduras, ¿sabes? Se tira ahí, igual se puede tirar año y medio sin juicio y sin nada, ¿no? O puede pasar lo que le pasó a algunos compañeros, que son asesinados directamente a bocajarro por el ejército. Uh-huh. ¿Los trabajadores de estas empresas son hondureños? ¿Son gente que viene del país del que es la empresa? Pues los trabajadores iniciales que había eran de Sinodidro y eran traídos por China. Eran chinos y tenían allá su campamento. Estos trabajadores, viendo el nivel de agresividad por parte del ejército contra los indígenas y el temor que ellos tenían por la situación de violencia que se estaba viviendo en el área de Río Blanco, pidieron ser sacados de allá. No querían trabajar en esa represa, tenían miedo por la violencia que se está suscitando en toda esa área. Luego, dentro de los peligros que tiene Honduras, una de las cosas que de las pocas que llegan aquí que se hablan, porque de todo esto que hemos hablado, de estas luchas indígenas, no se habla nada, pero a veces cuando llega algo es más en tono amarillista, son cosas como, por ejemplo, de las maras. ¿Qué, la realidad de las maras allí se vive, se palpa, o no es para tanto, si existe, si es un problema, no? Es que ya se habla, o sea, hablamos de mara, pero había que hablar de pobreza extrema. Es decir, Honduras es un país que no sé si más de la mitad de su población es menor de 22 años. Tiene una población infantil, pero vamos, que no hay ningún país del mundo que la tenga. Igual Palestina, países que están, ¿no? Y sin embargo no hay ningún tipo de sistema educativo. Estos niños se crían en la calle. Es que no se puede llamar mara. Es decir, tú cuando tratas a un niño desde pequeño como un perro, y no le das ninguna opción, y para defenderse ellos tienen que utilizar la violencia, y para poder vivir la tienen que utilizar, pues yo conocía, por ejemplo, aquí en La Esperanza, yo conozco a pandilleros, ¿no?, que no son mareros, pero que son chavales que sus padres o emigraron a los estados a buscarse la vida, o hijos no deseados, abandonados, o que viven en la calle y que reciben el abuso constante por parte de la policía. Y estos chavales, ¿a qué se van a dedicar? Pues mira, pues si les dan algo de mota para traficar y sacarse unas lempiras para comer, pues lo hacen. Y si la policía les pilla unas lempiras, le quita la plata. Y si le pillan la mota, se la quita y le mete en la cárcel, aunque sean menores, y les dan la paliza. El problema de la mara es el problema de la pobreza, de la pobreza absoluta. Hay más maras en El Salvador. El Salvador ahora está llevando una guerra a muerte extrajudicial, asesinando a cualquiera que huela marero. Y es verdad que muchos de ellos se están trasladando de la frontera entre El Salvador y Honduras, y están entrando maras más organizadas a Honduras, ¿no? Y eso es que quizá la zona más donde estabais trabajando ahora, ¿no? Sí, sí, es en esas comunidades, pero donde hay maras instaladas también es en San Pedro Sula, en Guatemala, en Tegucigalpa, o sea, en las capitales, ¿no?, donde ahí sí se extorsiona autobuses. Mira, hace poco, bueno, las líneas de autobuses están casi todas extorsionadas, muchas de ellas han cerrado, ¿no? Había una línea de autobús que había puesto guardias casi paramilitares en los buses, ¿no? ¿Sabes lo que han hecho para extorsionarles? Matar a sus clientes, ametrallar en una parada de autobús a los que estaban esperando esa línea de autobús. Joder. Y tú vas a seguir con el negocio, pues vamos a evitar que los clientes vayan a tu negocio. ¿Cómo lo hacemos? Matando aleatoriamente a los que sea, a unos cuantos. Dispararon contra un grupo, mataron a un niño de 12, a una mujer, hirieron a 4 o 5 hombres armados. Pero eso es el resultado de un país fallido, y detrás de estas cosas suele estar policías corruptos, militares corruptos. En Honduras es legal tener 5 armas por persona, es legal. Cinco, ¿eh? Una familia tiene un ejército. No, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y son muchas las diferencias entre las áreas urbanas, o puede ser de Tegucigalpa, incluso, no sé, San Pedro Sula, si será más también ciudad, y con las zonas rurales, muy diferente la vida? Sí, sí, o sea, las zonas urbanas son más peligrosas por la pobreza y la delincuencia que hay, ¿no?, con este tipo de pobreza, ¿no? Las áreas, las comunidades indígenas, el peligro viene cuando son comunidades que están enfrentadas al Estado en resistencia, en lucha contra un megaproyecto. Ahí sí que hay peligro, porque ahí, en esas áreas se introducen, aparte de militares y policías, se introducen sicarios, macheteros. Entonces es peligroso, pero normalmente las comunidades que no tienen problemas de represas, son comunidades muy pacíficas, muy tranquilas, donde puedes estar por la noche con la gente, ¿sabes?, tomándote tu café, donde, claro, es que no hay luz, es que no hay, no tiene nada que ver, o sea, no... Si no hay un problema generado por una transnacional o por una empresa de estas en estas comunidades son, es una paz constante. Claro, siempre hay, puede haber un problema entre uno u otro. Lo que decía una compañera, si es que aquí antes los militares solo entraban cuando se moría alguien, cuando se moría. Y ahora los tienen. Sí, son allá, los que hacen que se mueran. Si sí, te puedes sí, arrimar un pelín más al micro, por favor. Vale. San Pedro Sula, estadísticamente hablando, ha desbancado a Ciudad Juárez en México como la ciudad más violenta del mundo. Bueno, estadísticamente esto se hace por... Se calcula el número de homicidios por cada 1.000 habitantes. Y de hecho, bueno, Honduras es el país que no está en guerra, que tiene el índice de homicidios más alto por 1.000 habitantes, que creo que son 75 o 74, las últimas estadísticas que he visto. ¿Cómo es San Pedro Sula? ¿Has estado allí? ¿Cuál es la situación? Porque creo que también tiene mucho que ver la violencia con el hecho de que sean rutas de tráfico de droga hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la problemática de San Pedro Sula? San Pedro Sula es la mayor ciudad hondureña, aunque no es la capital, pero es la ciudad industrial, donde se mueve, digamos, todo el dinero a nivel de industria, a nivel de negocios, ¿no? Y San Pedro Sula es una ciudad muy, muy peligrosa. Ahí hay colonias, claro, la gente que no tiene plata no puede vivir en el centro de la ciudad, no puede, que ya es peligroso el centro de la ciudad, ¿no? Y se van a vivir a las colonias, y las colonias pues son sitios muy conflictivos porque la pobreza es brutal. Hay colonias como la Rivera Hernández, donde si la policía sabe que tú vienes de allá, ya te dice que eres un marero, o sea, y te puede hasta desaparecer. Ahí trabajan dos compañeros españoles, Óscar y Silvia, en Paso a Paso, ya más de 12 años, 13 años ahí trabajando con las maras. Es impresionante el trabajo que hacen ellos allá. Me acuerdo que hace poco, cuando estuve con él en La Esperanza, me decían que habían matado a un hijo puta de un comisario, ¿no? Pero lo decíamos con alegría, más o menos, ¿no? Porque ese hijo de puta, lo que fardaba, lo que se vanagloriaba, era de la cantidad de mareros, de niños que mataba, O sea, fardaba de eso, ¿no? Claro, al final le pagaron con su moneda, ¿no? Y me decía Óscar, ahora el problema, la tristeza, no es que se haya muerto este tío. Es que ahora la respuesta va a ser que en la Ribera va a haber una matanza, no de mareros, sino de jóvenes. Mira, estando yo, antes de venir acá, el ejército entró en la Ribera Hernández, secuestró a 15 personas y han aparecido siete cuerpos torturados. Los otros 8 están desaparecidos. Ahora el ejército niega que los agarrase. Dice que cuando los agarró estaba vivo. Y el forense dice sí, que han muerto después de que los agarrase los militares, porque los militares dicen que los soltaron a tal hora. ¿Sabes? O sea, unas cosas de... En esto tienen muchísima información estos dos compañeros, porque eran chavales y gente que conocían de allá, de la Ribera, ¿no? Hacían paso a paso, sí, sí, en San Pedro Sula. En San Pedro Sula, sí. Y esta gente simplemente los mata para dar una lección. Igual han robado a un militar o han hecho algo contra alguien de su entorno, y, o sea, de su entorno militar, policial o de amistad, y dicen, pues vamos por la noche con los, o sea, con los vehículos militares, cogemos a los primos que encontremos y damos una lección. Posiblemente, de hecho, muchas de estas víctimas sean chavales que pasan por allí, se los cargan para atribuir que son mareros, y así la propia policía dice, claro, es que estamos luchando contra el crimen, que es lo que pasaba en Colombia también, con los llamados falsos positivos, que mataban chicos de 16, 17 años y decían que eran militantes de la guerrilla. Sí, sí, los chavales tienen miedo de salir de la Ribera, porque si les agarra la policía y se entera que son de la Ribera, aquí has salido a robar, a matar, o sea, te pueden darte 4 hostias, meterte en prisión o directamente desaparecerte, que es lo que suelen hacer. ¿Crees que hay más víctimas de las propias maras o del gatillo fácil policial? Pues es que detrás de las maras está el Estado, es que sí, están los policías, es que cuando hablamos de impuesto de guerra, por supuesto que son los mareros los que ejecutan y cobran, pero ¿quiénes son los que les permiten que estén detrás? Cuando hay una matanza de estas, de supuestos de mareros o lo que sea, no es porque la policía haga justicia, porque estos mareros están matando a los ciudadanos honrados o les están robando, no, es porque no han repartido el botín. Acá teníamos casos, no me acuerdo, bueno, no está tan extendido, pero yo me acuerdo cómo se llama este, en los años 80, uno que se dedicaba a robar joyerías y a repartirlo con los comisarios, que luego desapareció, que nunca apareció el cuerpo, que entró en la comisaría de Sol, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Pero te acuerdas del caso. Y si Enciclopedia Manu no se lo sabe. Sí, sí, sí, sí. Es decir, detrás de todas estas extorsiones, el que se lleva la tajada es la policía, y detrás de la policía hay políticos corruptos. A ver, que estamos hablando de mucha plata, de muchos millones. Extorsionar a comercios, extorsionar a empresas, extorsionar a todo lo que genera dinero. ¿Tú crees que un grupo de mareros lo puede hacer, o sea, de gente, aunque sea muy mala, muy criminal, lo puede hacer si detrás de ellos no hay una complicidad del Estado, digamos, por medio de la policía, por ejemplo, que les permita actuar? O sea, que si decimos que quien da más miedo, si la policía o las maras, es que al final dice sí son los mismos. Es lo mismo, o sea, sí. Ya te digo, la fiscal le dijo a Gustavo que no te agarre la policía. En el momento que eres un testigo del asesinato, ¿eh? Tremendo. ¿El Estado ha llegado a utilizar a las maras contra grupos indígenas o políticos, disidentes o como Copín o otras organizaciones? ¿O cuál es? ¿Existe alguna relación mala, buena, regular? ¿Respeta a los indígenas? ¿Cuál es la actitud de las maras con este tema? El Copín nunca ha tenido ningún problema con las maras. Las comunidades y de hecho además actúan bastante en la zona en la que estáis, ¿no? Porque se fronteriza con El Salvador. Sí, sí, por ahí supone que hay maras y que se han entrado en algunas comunidades para convencer a chavales, bueno, a obligarles prácticamente a que se vengan con ellos, ¿no? Pero con el Copín nunca hemos tenido ningún problema con las maras. Incluso, no digo que... O sea, no iba a decir que hemos colaborado, por supuesto que hemos colaborado porque sería un delito, ¿no? Pero que el Copín reconoce la problemática de pobreza que hay en el país y que el responsable al final no es el marero. Como decimos nosotros, el responsable al final no es el gatillero que mató a Berta. El responsable es Juan Orlando, que es el presidente de Honduras, que permite estas políticas. Es la oligarquía hondureña que tiene estos intereses económicos y utiliza a estos como dirían ahí, cerotes o pendejos o... Para llevar a cabo estos crímenes. Y que al final los pringados lo van a pagar. Pues ya miras tú, un ingeniero de una empresa. ¿Tú crees que es su labor participar en un asesinato? ¿Quién le puede ordenar? Sí, siempre buscan un chivo expiatorio. No, me refiero a decir, él no tiene el interés, él no es el dueño de la empresa, él paga un salario, si es el mejor, cuanto más dure la construcción, va a ganar. Pero es que incluso él se ha visto obligado a hacer eso, porque Honduras es un país donde igual este tío o esta empresa te dicen, oye, si no haces esto, olvídate de trabajar en tu puta vida para nadie. Y no ya solo trabajar, que puede ser... Y el ingeniero reconoció, se le escapó en el juicio y pudo reconocer que en el consejo de administración de Banfisa, se llama Ficosa, se llama el banco, creo, Vicosa, creo, no me acuerdo, es que... Bueno, de la familia Tala, que es el dueño del banco este... En los consejos, por supuesto, de dirección, por supuesto que había un representante de la familia Tala, en los de Desaguazarca, por supuesto que se hablaba de Berta. Y decía, se dio cuenta que había metido la pata, no, pero era secundario, porque realmente nunca ha costado, no tiene un coste económico la lucha del Copín a Desa. Y en el 2013, fue acusada Berta y le pedían, no sé, cientos y cientos de millones, porque la acusaban de ser la autora intelectual de unas máquinas que se habían quemado ahí en Río Blanco. ¿Tiene algún tipo de responsabilidad directa o indirecta al gobierno, a empresas españolas, en todo esto que está pasando en Honduras? ¿Tiene algún tipo de complicidad con esta oligarquía hondureña? Pues mira, hace poco estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, ¿no? Sí, estuvo Margallo en Honduras, ¿no? Porque Honduras tiene una deuda que pagar a España, ¿no? Una deuda que sale de los impuestos de los ciudadanos españoles, ¿no? Y Margallo ha tenido la genial idea, junto con su amigo el dictador Juan Orlando, de condenarle esa deuda a cambio de que empresas españolas construyan el mega aeropuerto que se va a hacer en la base gringa de Palmerola, ¿no? Ah, bien. O sea, que les va a regalar el dinero de los impuestos españoles a OHL o a Florentino, a uno de estos dos, que son los que más trabajan para allá, ¿no? Esto es algo que podemos ser capaz de pararlo o por lo menos afearlo, ¿no? Porque es vergonzoso en un país con las necesidades que hay, que si perdemos una deuda, que esa deuda vaya para el desarrollo de la gente más desfavorecida, pero no para garantizar el negocio a empresas, a multinacionales como puede ser OHL o con el dinero de los ciudadanos, o sea, a beneficiarle a gente que ya está forrada en sí. Eso es un trabajo que queremos hacer ahora también. Y queremos denunciar, junto con algunas organizaciones políticas acá en España, junto con lo de la paralización del programa Aerojusticia en el Parlamento Europeo. Este programa que has comentado antes, pues repasarlo, que servía para que pagar a los jueces, en plan cooperación humanitaria, vamos a pagar a los jueces de este país tercermundista, jueces que están jueces saltándose fiscales. Las leyes y cometiendo atrocidades en derechos humanos. Sí, sí, sí. Son, o sea, que son los responsables de la situación que se vive en Honduras, porque son gente elegidos. Mira, cuando se propuso la ciudad de modelo, que la ciudad de modelo ya está en marcha en Honduras, ya se ha puesto la primera piedra en la ciudad de modelo, que son grandes extensiones de tierra, esto ya ocurre en África, creo. Son grandes extensiones de tierra que se entregan a una empresa donde la constitución de ese país no afecta ni las leyes, ni el sistema judicial, ni el sistema policial, ni el sistema de impuestos, ni nada. Todo ese territorio es como una ciudad privada. Sí, sí, todos los negocios, fuerte, todas las cosas, todo lo controla la empresa. Uh-huh. El ejército solo rodea. Estas ciudades modelos tienen el asesoramiento de 21 expertos internacionales, pues la directora de estos expertos es la presidenta del partido neonazi de Austria. Y el resto es gente como Trump, neoliberales, sí, radicales. Y esto ya se está poniendo en marcha en Honduras. O sea, la ciudad es modelo. Por eso digo que... A mí me flipa la perversión del lenguaje de llamar ciudad modelo, que suena súper bonito, claro. De no, pero no, pero a mí me mola, porque me acuerdo de la cárcel modelo. Y digo, sí, es lo mismo, es verdad. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Tú quieres algo que es una puta mierda, que suene bien, pues le pones modelo al lado. ¿Sabes? Hay una cerveza mexicana que se llama así, ¿no? Sí. Será mala. Sí, este es un modelo ya... Nunca para mejor dicho. De privatización extrema de la vida, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. Va hacia eso, claro. Y Honduras, con los sistemas neoliberales radicales que se están aplicando y la situación de pobreza que se vive y con el odio que está generando por parte de los partidos que siempre han sido amigos, como no libre, pero digo los demócratas, que siempre eran los rojos y los azules, ¿no? Y los nuevos partidos, ahora están todos, toda la oligarquía política está en contra de Juan Orlando, porque no ha repartido el pastel, a incluso algún empresario, también está uno de estos grandes oligarcas de Honduras, está en contra de este tío. Incluso dicen que hasta Estados Unidos no le está gustando demasiado la manera de trabajar de Juan Orlando, ¿no? Porque es escandaloso su comportamiento, o sea, es las cosas que está haciendo, pero ya no a nivel de concesionar el país, sino incluso su imagen pública, ¿no? Este tío se viene a la feria de moda internacional que hay en Europa, donde van mandatarios de todos los países y se va en el jet privado más caro del mundo, que llama la atención a cualquiera de estos oligarcas de tal. Y es un tío que tiene maquilas, se llaman en Honduras, que es lo que hay, uh-huh, esclavos cosiendo ropa, ¿no? Y va a una feria internacional de moda a vender el qué. Si Honduras lo único que puede vender es mano de obra esclava o trabajo infantil, ¿sabes? Que es lo que están haciendo, ¿no? En Honduras, ¿no? Es un tío con un ego y una personalidad enfermiza. Y aparte, que tiene una estrategia política y militar muy inteligente, es decir, es un tío que está eliminando a la policía porque no se fía de la policía y la está sustituyendo por este ejército que se llama policía militar y que esta gente cobra mucho más que los demás, tienen más ayudas a nivel de educación para sus hijos, de vivienda, o sea, son mimados por el dictador para en caso de que ocurra algo, porque ahora encima el año que viene hay elecciones en Honduras y se prevé que haya muchas protestas, que haya mucha convulsión, que haya mucho, que se pueda generar situaciones de peligro. De hecho, el presidente de Honduras ha creado una comisión por la seguridad de Honduras, donde él puede reunir a unos jueces, a unos militares, a unos tal, y tomar las decisiones como gobierno. O sea, directamente paralizo los derechos tal, paralizo tal, y tengo estos dos jueces que son de mi comisión y tengo estos dos militares que aceptan tener sacar el ejército y dicen, no. Porque prevé que pueda haber levantamientos de la ciudadanía por la situación que se está viviendo, apoyados por una vez por la clase política, que aunque sea también fascista, está ya un poco hasta los huevos de su compañero Juan Orlando. Efectivamente. Que a este tío se le ha ido la mano por lo que estoy viendo, ¿no? Mucho, mucho. Y quién es su parte del pastel. Se lo ha permitido. Europa, Estados Unidos le han permitido, o sea, hacer. Nadie le ha feado, no le ha feado nada. Sí, de hecho, este señor fue elegido cuando las elecciones ya después del golpe de Estado, pero claro, bajo las sospechas de que es no está legitimado, ¿no? Realmente. Y las últimas elecciones que hubo en Honduras, hasta los observadores de la Unión Europea que fueron a ver el proceso electoral, denunciaron que habían sido irregulares. La Unión Europea lo que hizo fue despedir a esos observadores. Sí, sí, sí. Directamente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y dijo, sí, sí, y dijo que aunque había habido, que aunque había habido irregularidades, no habían afectado el resultado final. Y el Partido Nacional ganó por muy poca diferencia al Libre. Sí. Es un país totalmente, por lo que vemos, al margen de del derecho internacional y del mínimo respeto a los derechos humanos, y del que no se habla nunca. Sí, aquí estamos cansados de oír hablar de Cuba, de Venezuela y de Honduras. No, el Estado entrega no se dice nada. La bolsa solidaria. La bolsa solidaria son alimentos básicos y se lo entrega a las comunidades donde se les garantiza el voto. Claro, si tú eres una comunidad enemiga, y esta bolsa solidaria está muchas veces apoyada directamente por organizaciones de derechos, o sea, de ayuda a la alimentación y tal, de europeas. Es que aquí no sé cómo se llama en Europa, ahí en Estados Unidos se llama la USAID, que es como la Agencia Gringa del Desarrollo, ¿no? Y aquí, pero... Bueno, a nivel de la ONU sería la FAO. Y al final... Sí, sé que hay una europea y una española. Sí. Y al final, estas ayudas solo sirven para dividir encima las comunidades. Y claro, para que Juan Orlando pueda pagar... A los muertos, que es triste, no lo digo peyorativamente, pero es así, gente que pasa hambre, que con los frijoles les garantizas la semana de comida. Entonces, claro, les garantizas el voto, con una chapa, cualquier cosa. Y se utilizan estas ayudas para dividir a las comunidades. Ah, ustedes están con el copín, incluso los de la USAID, que van a muchas comunidades ahí que no estamos trabajando, porque ahí en El Salvador, donde dicen la frontera entre El Salvador y Honduras, estas comunidades van al Salvador, ahí es un territorio que se... disputan tanto Honduras como El Salvador, ¿no? Entonces, los ciudadanos que van a El Salvador al servicio médico les dicen, no, vayan a Honduras, que es hondureño. Los hondureños que van, dicen, no, vayan a Salvador, que es salvadoreño. En los dos sitios les dicen que son del otro país, ¿no? Aunque luego les reclamen cada uno reclame ese trozo, ¿no? Pero nadie se quiere hacer cargo de esos ciudadanos, ¿no? Porque además son muchas comunidades que salieron tras la guerrilla, porque fue una zona donde se asentaron muchos guerrilleros, ¿no? Cuando terminó la guerra, ¿no? Y ahí el COPIN tiene un gran trabajo y la USAID lo que está haciendo en estas comunidades es difundir una mala imagen del COPIN diciendo es que son comunistas, entre otras cosas, ¿no? Y el compañero Tomás, cuando va a las comunidades, dice, ¿algún problema con los comunistas? Lo que no somos, somos fascistas neoliberales, de capitalistas. O usted es el dueño de la mina, le dice al compañero indígena. ¿Qué tiene usted? Esa tierra que es común, ¿no? Pues usted también es comunista. ¿Por qué crees tú que no se habla de todo esto en los medios españoles? Que ha comentado antes Manu, aquí nos hemos acostumbrado a cualquier violación de derechos humanos que hubiera hace unos años en Cuba, ahora ya menos, pero ahora Venezuela, las has podido ver que en el tiempo que has estado en España con la campaña electoral, que Venezuela era parte de la campaña electoral española. Sí, estaba todo el día. ¿Por qué no estaba nos... más que de... Sí, sí, pero, ¿por qué no nos cuentan pero, otras barbaridades que pasan, o sea, en Latinoamérica? No puede ser comparado con el caso de Venezuela, porque Venezuela es un país muy grande. O sea, y como, o sea, pero sí se podría comparar muy fácilmente con lo que dices tú, por ejemplo, con Nicaragua y Honduras, ¿no? Países centroamericanos más o menos parecidos que han recibido una represión brutal, porque en Honduras también hubo guerrilla y también hubo resistencia. Sin embargo, nunca se ha hablado. Sin embargo, en Nicaragua siempre se ha hablado porque Daniel Ortega siempre ha sido un estratega a nivel internacional y porque se ganó... Daniel Ortega, el líder sandinista, ¿no? Sí, el líder sandinista, sí. Se ganó el beneplácito de muchos partidos socialistas europeos, pero incluso haciendo cosas como asesinando a periodistas. O sea, ¿os acordáis? No. O sea, fue capaz de poner una bomba en una rueda de prensa que daban durante la guerrilla con periodistas internacionales para hacer noticia, para generar noticia. Hasta ese punto fue capaz Daniel Ortega, que ahora se le ha ido bastante la pizza, ¿no? Que a mí me produce mucha tristeza, ¿no? Y hay muchos compas que dicen, bueno, joder, pero sigue siendo, efectivamente, Nicaragua no tiene nada que ver con Honduras, es a nivel de derechos, a nivel de, ¿no? Pero es una tristeza que un país que ha vivido una revolución y un tío que es de izquierdas esté haciendo lo que está haciendo ahora, ¿no? No es mucha pena, ¿no? Para la gente que ha muerto por una revolución, ¿no? Pero es eso, yo creo, fue más el que ellos tenían una estrategia a nivel internacional que en España, en Europa, en España sobre todo, bueno, en España salíamos de una dictadura, nos fijábamos mucho en esta guerrilla, tenía mucha atención, igual que la dictadura de Pinochet, sin embargo nunca nos fijamos ni en El Salvador prácticamente, ni en Honduras prácticamente, ¿no? Ni en Guatemala. Guatemala se produjo el mayor genocidio que ha habido en la historia contra comunidades indígenas, y además era un plan orquestado por Ríos Montt para terminar con los indígenas, como poblaciones indígenas, pero a base de tiro, no a base de la pérdida de su cosmovisión o de su lengua, sino sin sutilidades. De su vida, ¿no? Y yo creo que ha sido por una, sobre todo por una estrategia y por una aceptación por parte de los partidos europeos, porque del tirón de Nicaragua, ¿quién lo hacía? Aquí mucho el Partido Socialista, en esa época, que pedía siempre la liberación. Incluso la izquierda Berchal, en los 80. Sí, muchísimas canciones del rock, de tal. No, es verdad, sí tenía. Sí. El Nicaragua sandinista de Cortatúa sonaba. Fue mítico, sí. Mítico, un tema. Sí. Por eso, pero yo creo que la culpa es nuestra al final, ¿no? Por no interesarnos de lo que está pasando al lado, ¿no? Porque seguro que algunas señales nos llegarían de allá, ¿no? Pero dices, coño, es que Cortato no toca ninguna canción de esto del Copil. Solo el Café Huancasco, solo. ¿Quién sabe? Hablando de medios, una iniciativa muy bonita es la que tenéis en el Copil de esta red de radios comunitarias. Ahora este programa se está escuchando allí. ¿Qué importancia tienen para hacer comunidad, para hacer red estas radios? Hombre, las redes comunitarias son fundamentales para informar a los compas del trabajo que se está haciendo, también para informarles cuando se necesita la cooperación de ellos para cualquier tema, para cualquier cosa, porque son comunidades muy aisladas. Igual para ir a una comunidad tienes que andar 6-7 horas, ¿eh? Entonces es muy difícil difundir. Andar. Claro, andar. Y el Copín tiene más de 200 comunidades indígenas por todo el estado. Entonces, claro, es muy difícil recorrer todas las comunidades, porque no tienes tiempo, ¿no? La radio facilita mucho ese trabajo de organizar reuniones, de informar a la gente y también de que ellos mismos puedan realizar sus programas a nivel de cuestiones comunales, de oye, que tal día vamos a ir a hacer tal en esta comunidad, ellos mismos, ¿no? Se pide la asistencia, no sé qué, y tienen sus programas musicales, y tienen sus programas informativos también. Pero lo que no van a tener y no tendrán nunca, porque se prohíben estas radios, son sus programas religiosos o programas políticos. Uh-huh. Y por supuesto la publicidad, son radios libertarias. Bueno, nadie iba a poner publicidad en nuestras radios. Esa empresa quedaría marcada. Sí. No, y además no sé qué iban a comprar los indígenas, no tienen las lempiras. Has mencionado el tema religioso. En Honduras, ¿cómo está el percal? ¿Están también estas sectas evangelistas tomando tanta fuerza como en otros países de Latinoamérica? ¿Las religiones indígenas siguen teniendo algo de fuerza? ¿Se mezclaron mucho con el catolicismo? ¿Cómo está el tema? Pues sí, las sectas estas evangélicas que se reproducen como las ratas, sí que es verdad que se están... No, es verdad, lo digo, porque son muchísimas. O sea, sí. En comunidades, en todos los sitios, que te ponen la música a tope y que montan su espectáculo, ¿no? Sí es, y además están, apoyadas por parte del gobierno, ¿no? Porque no les interesa una iglesia revolucionaria, una iglesia más cercana, por ejemplo, a lo que es la teología de liberación, donde sí hay una iglesia católica de base, vuelvo a repetir, porque el cardenal, por ejemplo, el cardenal de Honduras, y se publicó en la prensa, dijo que era un pecado escuchar las radios del Copín, y que si las escuchaba no les daría la comunión. Sí. Hostia, claro. Y eso para alguien creyente, claro, le puede suponer. Sí, efectivamente, ¿no? Y, o sea, el Copín sí recibe, sus radios sí reciben muchísimas críticas por parte del Estado, de la Iglesia, ¿no? Pero porque son radios libertarias y que lo hacen los compañeros, lo hacen ellos. Uh-huh. A esta gente se le forma en utopía, en el manejo, no, es que muchas veces es un teléfono enganchado a la antena, ¿sabes? Que se colocó una antena gigantesca. Sí, no tiene su... Bueno, vosotros... Yo admiro con profundidad a esta gente, porque nosotros tenemos acceso a medios, los que queramos, si y no nos cuesta internet, Dios que ayude. Es decir, una batería. No, claro, a nosotros nos cuesta Dios que ayude sacar algo medio decente, y ves a esta gente en la selva, con los medios justos, y solo con la voluntad de hacerlo y el interés, y los haciendo compas, algo útil, de verdad. Sí. Y los compas que están haciendo la radio en La Esperanza, porque esa radio sí que funciona 14 horas al día. Son gente joven, chavales que aprenden y hacen cuñas también sobre las mineras, sobre... Es una radio muy activa, se invita a mucha gente a participar, vienen de muchas, por ejemplo, es que en la radio de La Esperanza, esa de 2 a 3, retransmitimos a nivel nacional. Por eso, si ahora son más de las 8, 8 y media, ahora estamos a nivel nacional. Vamos, pues un abrazo a toda esa gente luchadora de Honduras. Sí. Y quien lleva esta radio son chavales que han recibido un par de talleres y que van poco a poco aprendiendo y manejando, y se hacen no solo saber hablar ante un micrófono, que yo no sé, o saber manejar un equipo, que yo no sé, o saber poner unas clavijas, que no sé, o saber subir una antena, que o sea, son la leche, ¿sabes? Lo tienen que aprender todo. con toda su buena... Y es una herramienta necesaria, necesaria por la que el COPIN apuesta y que afortunadamente tiene apoyo de otras radios libertarias que constantemente están dando apoyo a los compañeros para saber en el manejo de herramientas, también en el manejo de realizar un programa, de audición, de cosas de estas, ¿no? Pero que se va aprendiendo poco a poco y además que hay, como decimos, todos somos ingenieros, doctores, aunque nadie sea ingeniero y doctor, todos somos profesionales, pero cuando alguien hace algo para sumar la lucha, está bien, está de puta madre, ¿sabes? No. Respecto a la Iglesia Católica que has mencionado, me imagino que los curas de pueblos y comunidades indígenas apoyan a estos movimientos, generalmente son próximos a la teología de la liberación. ¿Han recibido represión, al igual en El Salvador, por ejemplo, la represión contra este tipo de gente, Monseñor Romero, Yacuría, fue brutal? ¿Ha habido ahí algo parecido? ¿No era tan potente el movimiento de simpatía con las organizaciones populares? Sí, bueno, también hay curas de base que están en las comunidades que son cabrones y que sí. Les dicen, no, o sea, que hay de todo, ¿no? O sea, pero es verdad, también hay evangélicos, curas evangélicos, que también son curas muy cañeros, ¿eh? Y ya. Que están en contra, es decir, que al final encuentras de todo, pero es verdad que la iglesia evangélica en su gran mayoría y la iglesia en su cúpula y en una parte bastante importante de sus sacerdotes, ¿no? Y a una política de Estado, ¿no? De apoyar al gobierno en sus demandas, intentar apaciguar a la población. Si es que durante el golpe de Estado el obispo salió diciendo que no saliese la gente a las calles, que no hiciesen nada. Por supuesto que hay curas que apuestan por la teología de la liberación y que son muy cañeros y que trabajan mucho con el COPIN. Está el padre Melos, hay gente muy, muy, muy, muy significativa, ¿no? Y muy valiosa, ¿no? Pero al final la cúpula, la iglesia como si, esta gente, o sea, estos curas que llevan a cabo estos trabajos con las comunidades indígenas en la lucha, en la resistencia, si no son reprimidos por su jerarquía, no es por falta de ganas de su jerarquía, es que... Porque no pueden, ¿no? Claro, es decir, porque están protegidos por la población, No, porque quedaría muy mal. Nivel Vaticano, es decir, no es lo mismo que eches a un cura, dice, es que está acá, a un cura que dice, es que está defendiendo indígenas en un país donde se asesina indígenas y tal. Claro. Es decir, quedaría muy feo a nivel iglesia, ¿no?, echar a un cura, es decir, que está defendiendo a una situación, ¿sabes?, en un país como Honduras, entonces no... Sí, de hecho la proliferación de los protestantes vino en gran parte a raíz de esto, de cuando la Iglesia Católica Oficial persiguió la teología de la liberación. Sí. Es uno de los motivos que se achaca al crecimiento de las sectas protestantes. Ah, desconocía. Pero hablando de las sectas protestantes, además, normalmente se les acusa de que son agentes al servicio del imperialismo americano, ¿no? Que ellos llegan allí, primero introducen la cultura anglosajona en Latinoamérica. ¿Qué visión hay en Honduras con este tema de los protestantes, de las sectas evangélicas o...? A ver, yo te digo que el COPIN no apuesta por ningún tipo de religión. Yo conozco a muchos indígenas, o sea, ellos no son ateos, ellos creen en su cosmovisión, ¿no? Pero igual no creen en nuestro Dios, y muchos de ellos incluso sí que son ateos, es decir, no son practicantes religiosos, al no ser que se les haya impuesto porque haya un párroco que ha estado mucho en esas comunidades y les da, ellos no practican... Decir, sí, no siguen una religión institucionalizada. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo sí tienen sus cosas, ¿no? Sí creen en Dios, digamos, o sí creen en su cosmovisión, lo que os contaba antes del río con la niña, ¿no? Pues hacen esto, o van a cultivar la tierra y matan una gallina y bendicen la tierra y no sé qué, ¿no? Que yo ya a veces me acuerdo con los compas, porque yo tengo confianza, ¿no? Y les decía, yo es que en estos ritos no creo, ¿no? Y se mosqueaban, ¿no? Y me acuerdo que me decía mi madre el otro día, mira, la Santa Teresa, no sé qué. Digo, si es que en estos ritos tampoco creo, mamá. Si es que yo no creo, si es que no creo en los ritos. Me da igual que sea santo que le corte la gallina. No creo, pero sí creo en la intencionalidad que tiene la gente con estos ritos, ¿no? Y por ejemplo, en la intencionalidad que tienen los indígenas, que bendicen una tierra que es de todos, que es comunitaria, que es para sus hijos, que es para decir... que es digamos como un acto para mí ideológico, ¿no? O más de lucha, más de resistencia, ¿no? Que por ejemplo ponerse como quieren ahora, ¿no? Pues echarles abonos químicos o cosas de esos, ¿no? Yo prefiero que crean en la Pachamama y que les va a llover y que les va a tal, a que empiecen a creer más en los abonos químicos y tal, porque al final todas esas cosas les les genera una dependencia económica y aparte que contamina la tierra. Bueno, pues yo creo que vamos ya ahí al límite del tiempo del programa. Hemos tratado prácticamente todos los temas, ¿no? ¿Nos dejamos alguno? No, un saludo. Es que nos saludo antes a Gaspar compañero y a más. Yo creo que habrá pocas organizaciones que tengan un coordinador LGTB. El COPIN tiene un coordinador LGTB en comunidades indígenas. Sí, que es algo, ¿sabes?, de admirar en un país donde están perseguidos este tema y los defensores de derechos que trabajan estos temas, ¿no? Saludar también a Selvin, un periodista de la radio, ¿no?, que constantemente se está metiendo en follones. Lo último que sé de él es que le metieron en la trena por preguntar a la mujer del presidente por el robo del seguro social que había hecho su marido. creo que lo han saltado ya, ¿no? Pues con mucho ánimo desde aquí, claro que sí, esta sí. Gente. A Luisito, que también es un compañero que trabaja en la radio, que pasa ahí más de 12 o 13 horas en la radio, de forma constante, y que es un chaval joven y que está el primero también en las batallas cuando vienen los chepos, como ven, son los policías, son los antimotines. El chaval no se corta un huevo, ¿no? Los chepos. Sí, sí, sí. Y a Olman, que está poniendo todos los días su foto en Facebook, a ver si le sale alguna novia por ahí. Aunque en realidad es más bajito de lo que parece en la foto ahí, ¿eh? No os dejes engañar por las redes sociales. Es verdad, ¿eh? Compás, eso es lo que tiene de estar en la esperanza estos. Pues nada, muchas gracias a vosotros, ¿eh?, por haberme invitado al programa. No, gracias a ti por compartirlo, porque la verdad es lo que decíamos antes. Nos cuesta muchas veces que nos llegue esta información, a veces también es por falta de interés, por tanto bombardeo de desgracias que pasan en el mundo, pero yo qué sé. De información y de desinformación. En estos países en los que al menos tenemos la facilidad de que compartimos el idioma, ya que lo impusimos hace 500 años, pues vamos a aprovechar ahora, pues para al menos enterarnos y difundir lo que pasa, porque todos tenemos pues nuestras cosillas en común. Voy a despedir el programa, ya que, aunque parezca mentira, hoy es un programa especial, este es un programa musical, pues con una canción que siempre que lo oigo me sigue poniendo los pelos de punta. Además es una de las bandas de repercusión internacional que condenaron abiertamente el asesinato de Berta Cáceres en su momento, un tema que ya ha sonado más de una vez en Radio Vela. Hablamos de Calle 13 y hablamos, por supuesto, de la canción Latinoamérica. Con eso cerramos este Cienfuegos número 11 en Radio Vela, emisora libre autogestionada de Madrid. Hemos estado hablando de Honduras, hemos estado hablando del COPIN, y esto es, como decimos, Radio Vela. Muchas gracias por haber estado aquí, y ahora tengo que desbloquear esto, porque me he enrollado mucho hablando así, en lo que pasa, las cosillas de la radio en directo. Ahora sí, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Comprar el calor, tú no puedes.